9:20 de la mañana. Dios mío, esto está pasando. Escucha mis neuronas cantar. Intentamos ser bailongos y pimpantes, pero somos dos señoros moviendo nuestros cuerpos, dejando que la gravedad de nuestro peso, sobre todo de cintura para arriba, así con estas barrigotas, haga su trabajo. Pero este bailo merece la pena porque nos estamos reencontrando con Antonio Martínez Rona Berrón en el estudio. ¡Milagro! O sea, ¡buenos días! A ver, Antonio Martínez Ron fue el que nos avisó del volcán. O sea, fue el que un lunes martes, dijo, mira, yo no voy a la radio, ni voy a ir a ninguna parte, porque me voy a quedar en mi casa en el Ensanche de Vallecas, ni siquiera voy a ir a los torrenos del Ensanche de Vallecas. Fíjate, año y medio ha pasado. Joder, y tanto que ha pasado, madre mía. Y efectivamente, ya está aquí, ya estamos para volver. Esto es una señal de normalidad, sin duda. Sí, bueno, te fuiste con una pandemia, vuelves con un volcán, ¿eh? No está mal. No está mal, Catacroker ha hecho de verdad el volcán en La Palma, del que estamos muy pendientes, por cierto. Imagínate. Pero bueno, hoy te quiero contar otras cosillas para despejar un poco la mente y hablar de asuntos varios. Antes de nada decimos que Antonio Martínez Ron, por favor, seguidlo en redes, o sea, buscáis a Berrón y ya buscáis todo eso, su boletín Catacroker, los libros, los documentales, Antonio Martínez Ron el musical, yo qué sé, ¿sabes? Oye, aprovecho para meter la cuñita que estamos en Naucas Bilbao a partir del jueves, viernes, este fin de semana, que también volvemos después de tantísima anormalidad. Y dijimos que volveríamos cuando nos pudiéramos abrazar. Y bueno, más o menos, todavía no nos podemos abrazar del todo, pero volvemos. Da pa' codo. Ahora sí, todo tuyo, Antonio. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con un momento, una frase de esas que a mí me hace estallar la cabeza. Quiero que escucháis esta frase porque a mí me ponen los pelos de punta. I went into the wilderness area, which is the area that I was managing. And I rained, I turned the rain on. Fijaos lo que dice. Dice, entré en la zona de vida salvaje, que era de la que yo era responsable, e hice llover, encendí la lluvia. Oh, wow. Esto inmediatamente te hace un poco catacroker en la cabeza, que esta mujer está encendiendo la lluvia. ¿Dónde está? Bueno, quien habla y protagoniza este momento mágico es Linda Light. Es una de las protagonistas de un curioso proyecto que se puso en marcha en los años 90, en el desierto de Arizona, y que se llamaba Biosfera 2. La frase es un fragmento de un documental que se llama Spaceship Earth, que podéis ver en Filming, en el que se narra los entresijos de aquel proyecto en el que 8 voluntarios se encerraron durante 2 años en una mega estructura construida en el desierto de Arizona, que era un gigantesco ecosistema cerrado que intentaba reproducir en varias cúpulas los distintos ecosistemas de la Tierra. Oh. Y bueno, era una salvajada. Para que te hagas una idea, los datos, 1.900 metros cuadrados de selva, 850 metros cuadrados de océano con un arrecife, con su propio manglar, 1.300 metros cuadrados de sabana, afortunadamente sin leones ni jirafas ni nada, porque nunca habían, un desierto de 1.400 metros cuadrados, tierras cultivables, en fin. Perdona, pero esta faunia, pero ¿cómo se separaron unos climas de los otros? Y cómo, con puertas. Pero entonces tenían ese como, bienvenidos a la nave de la selva, 1.900 metros cuadrados reproduciendo la selva desierto. Son como naves, cada una independiente de las otras, pero todo creando un gran complejo que intentaba reproducir una especie de planeta Tierra en pequeñito. Oh, wow. ¿No? Por eso se llamaba Biosfera 2, porque Biosfera 1, la original, la claro. TM, marca TM, es el planeta Tierra, y esta intentaba ser pues una especie de reproducción para el caso de que en algún momento tuviéramos que viajar a otros planetas, intentar conocer mejor cómo son los funcionamientos atmosféricos y demás de los ecosistemas para poder llevarnos todo el chiringuito puesto en algún momento, ¿no? Todo esto forma parte de un espíritu que empezó en los años 60 con la idea de la nave Tierra de Richard Buckminster Fuller, que publicó en su momento un manual de instrucciones de la nave Tierra. Y a partir de 1972, con la fotografía famosa de la canica azul de los astronautas del Apolo 17, pues se refuerza esta idea de que nuestro planeta es una nave espacial en la que estamos metidos y en la que tenemos que cuidar, porque todo lo que entra sale y al final es un equilibrio el que hay que mantener, ¿no? Hasta tal punto que en 1972 se hizo una película cuya espíritu recogía muy bien esto de Biosfera 2, porque el argumento era naves misteriosas, se llamaba aquella película. La Tierra se había ido al garete y una serie de naves espaciales con microecosistemas dentro tenían que huir hasta Saturno. Escuchad esta escena porque es maravillosa. Me recuerda la época en que había flores por toda la Tierra y había valles y praderas con hermosos pastos verdes donde uno podía tumbarse y dormir plácidamente. Había cielos, había aire fresco. Las plantas crecían por todas partes y no solo en estas endemoniadas naves a millones de kilómetros en el espacio. Bueno, ahí tienes al protagonista que está bastante chinado porque, claro, él está desayunando una planta que ha cultivado él y los otros astronautas se ríen un poquito de él y se cabrea. Dice, pero ¿qué hacéis, insensatos? Esto era, toda la Tierra estaba llena de estas cosas y vosotros no coméis más que atún en lata. O sea, que es un rollo apocalíptico a sacazo, ¿no? Eso es. Y ese era un poco el espíritu del año 90, cuando los habitantes de la biosfera se encierran allí dentro e intentan que el sistema produzca todo el oxígeno, absorba todo el CO2 y ser autosuficientes en miniatura. O sea, vivir dentro de ese lugar. ¿Qué pasó? Bueno, pues si hubiera salido bien no te lo estaría contando. Llegado a un punto la cosa empezó a ponerse verdaderamente fea. While their home video shows them feasting, the truth is the biospherians have had trouble growing enough food to sustain themselves. Tabor McCallum has lost 54 pounds. Bueno, esto que escuchas son los informativos de la época en la que cuentan que de pronto los niveles de oxígeno empezaron a descender de forma drástica, empezó a aumentar el CO2 porque las bacterias que descomponían la materia orgánica producía mucho más dióxido de carbono del que ellos habían calculado y a los 8 habitantes de aquel extraño ecosistema les empezó a faltar el aire hasta el punto de que tuvieron que activar un sistema de emergencia, meterles oxígeno extra. Y bueno, todo esto lo podéis ver en este documental que ya te digo, Madre Tierra, Spaceship Earth, que es nave Tierra más que madre. Sí. Es muy, muy interesante, desde luego cuenta un montón de cosas y material inédito que no se había visto hasta ahora. Y el experimento dejaba desde luego una lección encima de la mesa. Claro, con permiso vuelvo a recordar, o sea, imaginaos que en el desierto de Arizona hubiera un espacio donde hubiera una selva de 1.900 metros cuadrados, un océano de 850 metros cuadrados, un manglar, una sabana, tierras cultivables, en fin, ese fue el intento. Sí, todo al final se convirtió en un parque temático porque el complejo quedó al final abandonado, todo fue un poco un escándalo y demás. Y la noticia ahora es que lo van a retomar. ¿Ah, sí? Ahí viene la historia de este verano, que después de 20 años de abandono de estas instalaciones, un grupo de los miembros originales de Biosfera 2 han vuelto a la carga y están rehabilitando parte de la estructura y planean encerrarse otra vez, esta vez más poquito a poco. El proyecto se llama SAM, por las siglas de Análogo Espacial para la Luna y Marte, y bueno, han recuperado ya el icónico invernadero que tenían en forma de sí. Yo estoy con la fórmula yo. En forma de cúpula, madre mía, Antonio, que patinamos. Sí, estoy catacroque. En total, una cúpula geodésica que era la que estaba de manera original, y van a intentar hacer todo mucho más despacio para intentar comprender de verdad cómo funcionan los sistemas de intercambio entre la atmósfera y el terreno. Digamos. Antonio, hemos aprendido algo, lo digo porque antes justo has dicho que habían dejado una lección encima de la mesa los que lo intentaron y no lo consiguieron, y al final no me lo has comentado, ¿no? Que supongo que no es fácil simular ese equilibrio de la Tierra, ¿no? Hemos aprendido algo que nos está enseñando también cada día la naturaleza y hoy el propio volcán, ¿no? Que es que somos muy pequeñitos y que tampoco tenemos tanto control sobre los sistemas que nos rodean, ¿no? En el sentido de que incluso estamos fantaseando con terraformar Marte y ni siquiera somos capaces de reproducir una Tierra en una nave industrial, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, el caso es que los sistemas son tan complejos, estos sistemas de intercambio, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, que muchas veces esto nos cuesta entenderlo. De hecho, repetimos una y otra vez algunas afirmaciones que son completamente erróneas. Por ejemplo, ¿has oído más de una vez que decimos que el oxígeno que respiramos proviene o bien del Amazonas, que se repite mucho, sí, o bien de los océanos? Sí. ¿Y si te dijera que esto es completamente erróneo? Pero bueno. Escucha, este es Carlos Duarte, que es uno de los biólogos oceánicos más prestigiosos del mundo, biólogo español, y fíjate lo que nos dice. Desgraciadamente esa frase es incorrecta, esa afirmación no tiene base porque incurren en un error grave, que es considerar que la actividad fotosintética, de la cual la mitad ocurre en el océano, es la fuente del oxígeno que respiramos. Y eso no es así. Carlos Duarte escribía este verano un artículo explicando por qué solemos equivocarnos cuando decimos esto, y el motivo es que los océanos y el Amazonas son grandes productores de oxígeno, efectivamente, pero lo que producen se lo consumen también sus propias criaturas vivas, es decir, claro, están en una especie de equilibrio cero. Porque en el océano, igual que en ecosistemas terrestres, la mayor parte del oxígeno que se produce se consume por los propios organismos del ecosistema. En el caso del océano, bacterias, y por ejemplo en la Amazonia también el balance de oxígeno es casi neutro. La fotosíntesis produce oxígeno, pero toda la cadena trófica y los microorganismos lo consumen. de forma que el balance neto es muy cercano al cero. ¿Quiere esto decir que nos vamos a asfixiar como los habitantes de Biosfera 2? No, no se asusten, señores, no es tan catastrófica la mañana. El asunto es que nosotros estamos respirando por todo el oxígeno que se acumuló en un proceso que se llamó la gran oxigenación, que fue hace a partir de 2400 millones de años, con varias etapas de diferencia, gracias a las cianobacterias, que produjeron tanto oxígeno que, digamos, de esa gran reserva seguimos respirando el resto de seres vivos, digamos, dentro de este gran ciclo. Y el oxígeno que producen los océanos y que produce el Amazonas y estos ecosistemas se autoconsume manteniendo el equilibrio, pero sigue estando esa gran reserva, que es tan grande, me explicaba Duarte, sí, que incluso si apagamos mañana la fotosíntesis en el planeta, sí, es decir, venga, apagado, no funciona, hasta aquí tenemos una reserva para otros 3.000 años de respirar y tranquilamente, o sea, ese no va a ser uno de los grandes problemas. El otro, el de la crisis climática, el del calentamiento, aumento de la temperatura, claro, ese sí es un gran problema real, el que tenemos que estar pendientes e intentar solucionar, pero vamos a poder seguir respirando. Hombre, eso es súper potente. Además, lo que acabas de decir, una cosa no quita la otra. A ver si alguien va a pensar que podemos quemar al Amazonas, porque se supone que no está generando aire para nosotros, sino que lo que está generando es el aire para toda la biosfera, para toda la gente, todos los seres humanos, todos los seres que están viviendo en... Claro, y si tú te cargas un plumazo del Amazonas, empiezas a tirar de la reserva y empieza a contar el reloj hacia atrás, es decir, que eso está mientras haya un equilibrio, pero si el equilibrio lo rompes, empiezas a consumir la reserva y te va a durar lo que te dure. Muy interesante esa historia de intentar jugar a ser madre naturaleza, en cierto modo, ¿no? Esto que me has contado también de crear unas naves en mitad del desierto, pero al final, por mucho que quieras reproducir todo, si no tienes bacterias seguramente que hagan su trabajo, seguramente nos vamos al carajo. Claro, porque la evolución ha tenido ese laboratorio tantos millones de años para refinarse que produce un montón de procesos que todavía no conocemos bien y podemos manejar porque están interrelacionados unos con otros. El oxígeno, por ejemplo, pues también sale de las rocas, aunque parezca increíble, de procesos minerales que se van produciendo, se absorbe por otras partes. Madre. Es decir, hay miles de cosas que están sucediendo ahí porque la Tierra ha ido refinando poco a poco la vida, la propia vida ha ido, claro, dando forma a ese sistema, y nosotros andamos ahí, pues claro, dale raca, raca, raca, a ver por dónde se rompe. Igual la Tierra nos saca unos cuantos años. Antonio, que nos encontremos el próximo mes aquí, choca esa mampara. Ahí, sí, ¿no? Señor, mampara, choca. ¡Hala! Muy bien, cuidado que se rompe. Ahí está. Y un abrazo a la gente de La Palma y mucho ánimo.